que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien adoran los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, porque es el Hijo del Hombre que ha recibido el reino. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en esta fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel quiere decir quién como Dios. Rafael quiere decir medicina de Dios. Y Gabriel, pues también, es el mensajero de Dios. Entonces, estos arcángeles son reales, no son historia del pasado. Y digo esto porque hace varias décadas llegó a dudarse de que todas esas eran creencias mitológicas, espiritualistas. No, los santos arcángeles existen y actúan si nosotros también tenemos la humildad de pedirle su intervención. Digamos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente estamos delante de un misterio. Los arcángeles y los ángeles también son seres reales, pero espirituales. Por esto decimos en el credo: creo en Dios Padre, creador de las cosas visibles y las invisibles. La realidad no es todo lo que se ve. Hoy solo creemos lo que vemos. Pero tenemos también el Espíritu, tenemos la presencia de Dios invisibles. Hoy, esta lectura de Daniel es muy bonita porque él ve el trono de Dios y ve que junto a Dios hay miles y miles que lo sirven y millones que están a sus órdenes. Y entonces comienza el juicio y aparece este como Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el Dios. Los arcángeles no son dioses. A veces, pues, a algunos les gusta coleccionar arcángeles y decir, hay como no sé cuántos, 7, 12. Estos son los que la Iglesia nos pide creer como verdaderamente presentes en la Escritura. Están en la Biblia. Están en todas las partes de la Biblia que podemos buscar en el Catecismo de la Iglesia. Y naturalmente, hermanos, pues los ángeles están al servicio del Señor. Esta visión tan interesante que presenta Jesús cuando llama a Natanael. Natanael le dice: yo no te conozco. Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Se sorprende Natanael y Jesús le dice: verás al Hijo del Hombre ciertamente como un medio entre el cielo y la tierra y los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La famosa escalera de Jacob de Génesis capítulo 38. Qué interesante, ¿no? Dios tiene un mediador. No recemos más a los ángeles que a Cristo, pero invoquemos a los arcángeles también. Ellos están al servicio de Jesucristo el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en un mundo de tanta soledad, en un mundo donde tantos se suicidan porque sienten que son lo único que existen, se les acaba la plata, el trabajo, se les acaba la estima de los demás, o toman drogas y se suicidan. Estamos dispuestos a predicar también, no solamente al Señor Jesús, sino también esta ayuda espiritual que son los santos arcángeles del Señor. Y en segundo lugar, nosotros mismos recurrimos a ellos, porque no son como magias, ¿verdad? Una señora me decía: le estoy rezando a San Rafael para que me encuentre las llaves del carro porque mi tío se llama Rafael. Bueno, no son para esto los arcángeles, son para pedirles la protección, la ayuda, la buena nueva del Señor, ¿lo hacemos en nuestra vida? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que dice que verán el cielo abierto y los ángeles subir y bajar por su medio, y le decimos, oh Cristo, tú eres realmente la escala santa que une lo divino y lo humano, porque eres Dios y hombre. No son así los arcángeles, ellos son solamente espíritus, pero ellos están para servirte y para servirnos. Aumenta nuestra fe, Señor, en las cosas invisibles, en este mundo de materialismo, en este mundo donde lo humano está siendo destruido completamente por tantas ideologías, que los santos arcángeles nos ayuden a tener la fe verdadera. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 137 es una invitación a la alabanza. Se dirige a Dios y dice, te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Hermanos, en la Escritura, desde el Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, ahí aparecen ángeles. Entonces, no estemos negando, porque somos materialistas, somos católicos de progreso, progresistas, no estemos negando lo que la Iglesia dice realmente, ¿no? Y nosotros, pues, tengamos la humildad de acogernos a estos arcángeles, ¿verdad? Imaginemos, pues, ciertamente a Jesús, que es como una escala, ¿verdad?, extraña. Es como una escalera sobre la cual suben y bajan los ángeles de Dios del cielo a la tierra. Jesucristo está en el centro de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos, y los ángeles le sirven. Digamos una vez más, te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Hoy finalmente en la acción, queremos ante todo pedir por todas aquellas personas que se llaman Miguel, que se llaman Rafael y que se llaman Gabriel, pero tal vez ni creen en Dios. Se han puesto nombres porque la costumbre, porque así era el abuelo, el tío. No, personas que llevan nombres muy importantes. Pidamos por ellos. Conoces a un Miguel, a un Rafael, a un Gabriel, pide por él, para que su arcángel lo cuide, lo proteja. En segundo lugar, recordemos que cuando hay mucha violencia, hay que pedir al arcángel Miguel que interceda ante Dios y que vence el mal. Siempre lo representan como un general con armas. Y el Papa Pío XII pedía que rezáramos mucho al arcángel Miguel, San Miguel, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. 60 millones se mataron por 3 o 4 dictadores locos y los intereses de las guerras. En todas las guerras siempre hay algo que alguno está ganando dinero. Hay que pedir a San Miguel que destruya o pida la destrucción de estos males. Pidamos a San Rafael por tanto enfermo. La medicina está carísima, la medicina la falsifica. Los pobres mueren sin el consuelo de la medicina. También pidamos por los pobres espirituales. Y pidamos a San Gabriel, patrono también de los medios de comunicación. Tanto veneno, tanto demonio, tanta basura, tanta destrucción de lo humano en el YouTube, en el TikTok, en los videos, en las películas. No, la comunicación no se hizo para pervertir al mundo, atacando al Papa, atacando a todos. La comunicación debe ser siempre la buena nueva, como el que anunció a María la encarnación de Cristo. Santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.